FM 99.7, Che Barracas. En este momento estamos en comunicación telefónica con Washington Fernández. Él es del espacio de Tierra para Todos y Todos de Florencio Varela. Hola, Washington, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Y agradezco desde ya la preocupación de ustedes por nuestro problema. Queríamos que nos cuentes un poco cuál es la situación de hoy y, bueno, un poco sobre esta movilización que se va a estar realizando hoy ya después de casi 2 semanas de acampe frente a la municipalidad. Claro, sí, hoy hace 14 días. Y sí, hoy hace 14 días, justo 2 semanas. Y bueno, estamos todos organizados, todos en movimiento para comenzar esta marcha que marchará desde el plantón de Florencio Varela con todas las organizaciones de apoyo y todos los barrios, los 36 barrios que tenemos este problema. Uh-huh. Y bueno, esperando que esta gente se alerte y vea que lo nuestro realmente es un derecho y que nos tienen que dar una respuesta favorable. Uh-huh. Washington, para contarle un poco a los oyentes que no están muy al tanto del tema, ¿por qué están acampando hace 14 días frente al municipio de Varela? ¿Cuál es el reclamo? El reclamo, como cuestión principal, es el pedacito de tierra de muchos que no la tenemos. Y otros que sí, que han tomado tierras y hacen mucho, pero mucho tiempo, como el caso del 3 de mayo, que hace 15 años que espera que le regularicen la situación dominial, ¿cierto? Uh-huh. En el mes de febrero, nosotros hicimos un acampe acá, que duró casi 2 días, conseguimos de esta gente un acuerdo, el 25 de febrero precisamente, que ese acuerdo tenía que ser monitoreado. Intentamos, no pudimos porque esta gente se evadió por todos lados. Uh-huh. Pero no cumplió ni el 5% de las cuestiones del acuerdo. Y bueno, entonces ahí decidimos, con el tiempo, al ver que no teníamos respuesta, decidimos todos unirnos juntos, todos los barrios, y venir a hacer campe por tiempo indeterminado hasta que no nos solucione definitivamente y se nos entregue un verdadero acuerdo, porque en aquel momento fue un acuerdo que se hizo así de puño y letra de los funcionarios que estaban. Uh-huh. Una firma sin aclaración, sin nada, y hoy reclamamos que sea un documento público que membretado con sello de los directores de cada área, de los secretarios de cada área. Uh-huh. Que corresponda al reclamo. Y bueno, y así las cosas, llegando a los 14 días con esto. Y fíjese que nosotros hoy tenemos en situación de calle un sinnúmero de compañeros a los que han sido desalojados de diferentes lugares y viven entre medio de las ratas, las alimañas, porque uh-huh. así como fueron desalojados, acamparon con carpas, como es el caso del barrio Sarmiento, que acampó con carpas desde hace 7 meses, están viviendo al costado de un zanjón que si ve se le eriza los pelos, unos tremendos eucaliptos que se le caen las ramas arriba de las carpas, y bueno, ya con una muerte ahí de un chiquito que se murió de frío, recién nacido. Y bueno, el caso de Villa Argentina, que también fueron desalojados y hoy se encuentran viviendo en situación de calle, con carpas en diferentes lugares, otros acordados en casa de sus padres, familiares. Y bueno, después el caso de Bosque también, que fueron desalojados y firmaron un acuerdo de ser reinsertados en terrenos para un lote para posteriormente pagarlo. Uh-huh. y hoy está haciendo hasta debajo del puente de Bosque, en una plaza de Bosque, todos dispersos por todos lados, pero en situación de calle. Bueno, uh-huh. toda esa gente, que son 79 familias de Bosque, sí. Y bueno, tienen este tremendo problema. Ante ello, que es una gravedad tremenda, tenemos también la chanchería. Si ustedes van, están viviendo adentro del barro, en qué sé yo, un espacio reducido, donde hay 70 familias hacinadas. Uh-huh. En un espacio de tierra que no le da lugar a más que a 20 familias si nos remitimos al hecho del espacio de un terreno digno, ¿no? Y bueno, así las cosas. Después los reclamos que hacemos por la regularización, los reclamos que hacemos por los lugares que no tienen luz y que no tienen la intención de, aparentemente, de llevarle un tendido para que mínimamente, mediante un medidor comunitario, puedan tener el mínimo servicio. No llega agua a través de los camiones tanques de la municipalidad, porque no tienen sensibilidad, no les interesa. Y bueno, todo lo que atañe a un derecho que tenemos, porque es un derecho, porque nosotros lo único que reclamamos es un pedazo de tierra y pagarlo dignamente, tanto el servicio que venga como los impuestos en su momento tenga que ser. No tenemos ningún problema en ese aspecto. Lo que queremos es que se nos dé la oportunidad de un terreno y nos dé la oportunidad de las escrituras en los lugares que ya hace tantos años que están. Y bueno, eso no se da. Y bueno, y así avanzamos en este reclamo hasta el día 14. Y bueno, hoy, el apoyo de todas las organizaciones que se han sensibilizado con nuestro problema, marchamos decididos a, bueno, presionar para que se nos atienda. Pero nos pusimos como una condición sine qua non que nos atiendan únicamente directores o secretarios que tengan poder de resolución. Y no una comisión como el otro día tuvimos, que nos recibió y nos aclararon que no tenían poder de resolución. Entonces eso a nosotros no nos sirve porque son promesas que sabemos que no van a cumplir. FM 99.7, Che Barracas.